quiero vender tu piel y te quiero. En tu mano yo siento el calor de ti y es la vida misma. Quiero tanto, mucho sé que te quiero. Soy un fuego que llega hasta el cielo. Te cubre que siento, ya somos dos, dos enamorados. Somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro que al soñar vamos poco a poco encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados que se dan todo por el alma, viento y mar, furia desatada que al final se funden en un alma. Encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados que se dan todo por el alma, viento y mar, furia desatada que al final se funden en un alma. Viento y mar, furia desatada que al fin.